Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. We'll be right back. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. Y como es habitual en este vuestro programa, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano y este año caracterizado por una bata de lentejuelas, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Decía yo, Gonzalo Martínez, que me falta algo en esta emisora y no es la presencia aquí de... ¿Papel higiénico? No. De jabón, tampoco. El tercer componente, Nacho Rosu, que está en el seminario ahora, tampoco. Es el cartel de George Bush. Sí, efectivamente, ha habido reformas en la emisora que se agradece mucho, era mirar a la derecha y encontrarnos el caroplo de George Bush. Hijo. Fíjate, yo miraba a la izquierda y veía George Bush. ¿Qué querrá decir algo eso? Me estoy alineado con el Ku Klux Klan, ahí más a la derecha de Bush todavía, que lo veía por la izquierda. El caso es que semana tras semana, durante los años que llevamos aquí, estaba allí, anunciando una conferencia muy interesante. Que no tuvo lugar, sí, pero bueno. Pero el cartel estaba aquí. Y la cuestión está en que, bueno, pues que ya no está y estamos un poco huérfanos. También estamos huérfanos de internet, Gonzalo, no sé. Mira que funcionaba todo bien en esta emisora, que no había ningún problema, absolutamente ninguno. Y pues la clave de la de la wifi, pues no va. Bueno, tranquilos, en breves minutos subsanaremos ese problema y todos los que nos vendrán, porque ya sabéis que habitualmente, como dice nuestro compañero Enrique de Bacanal Musical, aquí normalmente imperan pues los trasgos, los duendes y, según él, los electroduendes. Así que lo que vamos a hacer, Nacho, si te parece, vamos a comenzar el programa ya, un programa en el que va a tener suma importancia el artista recientemente fallecido, Chuck Berry, uno de los padres del rock and roll, y que, como decíamos, tendrá, sobrevolará todo nuestro programa con su música. Pero, como siempre, ahí están el resto de las secciones del programa, que, como siempre, encabezando el mismo, tenemos nuestra sección de noticias notiociosas. La primera noticia, Gonzalo, es que ya ha descubierto dónde estaba el error en la clave de la wifi. Resulta que cuando decía lo de tal, había que quitarle una letra. Claro, en realidad claro. Se dice tal. Pero si ya te había dicho yo que era... Voy a estar subsanado, amiguito, ya sabéis, la clave de la wifi de Radio Crash. La primera con minúscula. Y seguimos ya con noticias, Gonzalo. Hoy no son noticias alegres, porque el programa tiene un tono luctuoso, pero dentro de esas informaciones tan negras para la música, una vez que un grande queda en el camino, sí que hay alguna curiosidad, y esta semana es muy curiosa. Sí, ya sabéis que en lo que llevamos de año y en la segunda mitad del año anterior, el Ayuntamiento de Gijón pues se ha caracterizado pues por lanzar globos sonda, pues diciéndonos que preferíamos si AC/DC, que si Metallica, para después ni uno ni el otro. Guns N' Roses, para después ninguno de ellos. Y ahora, bueno, pues ahora el Ayuntamiento de Gijón encabeza la propuesta de que Bruce Springsteen sea considerado pues candidato. Joya de honor. candidato al premio Princesa de Asturias. No tiene nada que ver con ropa interior. De las artes. Como en su día, pues lo ganaron gente ya tristemente desaparecida también, como el señor Leonard Cohen. Entonces, ¿qué supone esto? Pues que si Bruce Springsteen acepta el premio, primero si se lo conceden, pues tendría otra cita con el público gijonés, pues suponemos que al modo que la tuvo en su momento Leonard Cohen, aquel concierto, no miento, no dio ningún concierto, recibió un concierto homenaje, sí, en el Teatro Jovellanos, en el que, bueno, se dieron cita pues a algunas de las estrellas del momento de nuestra región, entre ellos Nacho Vegas. Y bueno, y un concierto que parece ser que Leonard Cohen agradeció mucho y después recogió el premio dando un discurso muy, muy bonito, que yo no me lo creo, pero bueno, un discurso muy bonito. Así que todo apunta que Bruce Springsteen va a volver por nuestra ciudad. Ya sabéis que lo hemos tenido en los últimos 20 años tres veces, en el 93, en el 2003 y en el 2013. ¿Eh? Nada más y nada menos, tres visitillas, una cada 10 años. O sea que esta vez se va a adelantar, no vamos a tener que esperar hasta el 2023. Eso sí le dan el premio. Que sí, hombre, sí, que se lo van a dar, Nacho. No, pero a ver... Esto está más... No, a ver... Está vendidísimo ya, hombre. Gonzalo, sí. Esto no son como los premios Nobel. Aquí no se lo dan a alguien que no viene. O sea, no pero se lo dan a Bob Dylan. Bruce va a venir, porque Bruce está deprimido. No, y no, aquí sabe que hay sidra, que hay faves. Le llamarán y le dirán, oye, ¿quieres venir al norte? Ah, sí, hombre, la playa de la Concha. No, el otro lado. Bueno, pues le dirán, tú tranquilo que estás en coche a... En el hotel aquel que te alojaste hace 20 años, pues ahí te vas a alojar otra vez. Te va a decir, horror. Porque todo hay que decirlo, el hotel está como hace 20 años. Bueno, Nacho, vamos a concretar más esta noticia, pero antes vamos a escuchar a Bruce Springsteen acompañado de Chuck Berry y la E Street Band al completo, con uno haciendo una versión pues quizás del tema más conocido de este artista, que no es otro que Johnny B. Goode. We'll be right back. Bueno, pues el Ayuntamiento de Gijón, según su concejal de Cultura, Fernando Couto, apoya la candidatura de Bruce Springsteen para el Premio de las Artes del Princesa de Asturias. No me sale eso, está tan acostumbrado a decir el Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, y basándose en lo siguiente: que a sus 67 años nadie en la escena musical ha alcanzado la cima de esta manera, con humildad, empeño y determinación, abordando en sus letras problemas de profundo contenido social como la migración, el desempleo, la pobreza, con un carácter altamente comprometido, solidario y popular. Y además ha remarcado que pocos artistas en el mundo tienen este palmarés, y con ello consideramos que el merecedor del premio Princesa de Asturias de las Artes 2017 tiene que ser el señor Bruce Springsteen, eso lo añado yo. Y yo estoy convencido, Nacho, que Bruce va a venir, nos va a dar un alegrón y va a haber un concierto. Para gente reducido, ¿eh? Nosotros no vamos sí, a... Sí, sí, va a ir a un pub donde vas a estar tú. No, hombre, dará un concierto pues en el Teatro Jovellanos o... Bueno, ¿por qué tiene que ser Gijón? Que, no sé, tenemos en toda Asturias tenemos sitios muy chulos para hacer conciertos, ¿eh? Tenemos, mira, aquí en Gijón, por ejemplo, desde el Teatro La Laboral al Teatro Jovellanos, en Avilés está el Centro Niemeyer, también hay teatro, en Oviedo también hay un hermoso teatro que es en Campoamor. Así que a mí me da igual mientras sea aquí en Asturias, ¿eh? Que podamos ir, acercarnos, aunque sea a ver si lo vemos de refilón, porque te digo yo que al concierto no vamos a poder entrar. Y a lo mejor es porque no nos dejan. Venga, que si nos dejan, prometemos no votar a Foro, pero sí portarnos bien durante lo que queda de año. Yo, de hecho, voy a decir que soy muy partidario, ¿eh? De verdad, que yo siempre he sido muy de Foro. Y yo admito eso que están haciendo Gijón últimamente, me parece muy bien. Están haciendo agujeros y los están volviendo a tapar. Y me parece estupendo. Hombre, pues eso era el origen del keynesianismo, ¿eh? Que no es actividad económica, caben pozos y luego tápenlos. Pero eso, bueno, se mueve el dinero. Y aquí en Gijón, bueno, el dinero no se mueve, pero la tierra... Bueno, Nacho, pues vamos a despedirnos ya de por hoy de Bruce Springsteen, pues escuchando un tema, otro Johnny, esta vez el Johnny 99, que estoy convencido que en sus orígenes, pues a la hora de componer este tema, Bruce tenía muy presente la obra del señor Chuck Berry. courtroom. They had to drag Johnny's girl away. His mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." "Well, son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away?" "Well, judge, judge, I had debts no honest man could pay. The bank was holding my mortgage, they were gonna take my house away. Well, now I ain't saying that makes me an innocent man, but it was more than all this, judge, that put that gun in my hand. Now, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. So if you can take a man's life for the thoughts that's in his head, then sit back in that chair and think it over, judge, one more time. Let him shave off my hair and put me on that killing line. Come on, let's do it now." And you feel the music from head to toe. It's not Bueno, Nacho, escuchábamos a AC/DC con otro clásico del señor Chuck Berry, este School Days, que AC/DC vuelven a ser noticia, y esta vez no es por culpa de ellos, es por culpa de la promotora que se encargó del concierto que dieron el pasado mes de mayo, no sé si me equivoco, en Sevilla. Esta promotora ha sido multada con 15.000 euros por el Ayuntamiento de Sevilla, ya que se negó en su momento a devolver el importe de las entradas de la gente que no quería ver a Axl Rose tocando con AC/DC. Encima es que no era solo que cantase Axl Rose, sino que tenía el pie roto, iba en plan príncipe, no, que patriarca gitano ahí sentado todo el tiempo. Bueno, a ver, yo me parecía más bien un pez globo, Porque Axl Rose, si os acordáis, aquel hombre nervudo. No, pero ya adelgazó un poquito, ya. Sí, ya sé. Ahora ya entra en ascensor. Y sí, ahora ya le quita las rodajas de pan a las hamburguesas. Y eso, bueno, hay una diferencia tremenda. Hombre, por supuesto, ¿eh? A veces 1.500 calorías son 1.480. Pero esos 20 calorías de aquí, 20 calorías de allá, al final acaba siendo una sílfide. Bien, seguimos. Te escuchábamos esa canción de AC/DC que estaba en el disco TNT. Y bueno, Gonzalo, en este programa hoy tenemos más temas de AC/DC. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar pues un tema de uno de sus últimos trabajos, que lleva por título Rock and Roll Train, y que, como en la mayoría de los temas de AC/DC, se puede apreciar perfectamente la influencia de la música de Chuck Berry. AC/DC se caracteriza por utilizar casi siempre la misma fórmula y aportar cosas nuevas, lo mismo que hacía Chuck Berry. Todos los temas de Chuck Berry tienen cosillas en común, pero también tienen cosas distintas. Así que he aquí a unos alumnos aventajados del señor Chuck Berry. One hack. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros, todos serán cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. De nuevo en Campeones Morales, repitiéndonos como la morcilla. Recogemos las andanzas y desventuras del que fuera piloto más destacado de la parrilla cuando no éramos como la morcilla, porque la parrilla, Gonzalo, ya sabes que puede incluir de todo. Sí, sí, sí. Hasta con verduras. La con tocino, que bueno, en ese momento me ha salido bien a memoria Carlos Sainz, padre, no sé por qué. Y también, pues, patatas, que más o menos patatas son los coches que pilota Fernando Alonso. Y sí, Gonzalo, el día que nos falle Bruce Springsteen y que nos falle Fernando Alonso, vamos a tener que dejar el programa. Ya. Tenemos que dedicarnos a hacer saldos, ¿eh? Imagínate, pues, tenemos que hablar de Eric Clapton, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Y por qué es noticia Fernando Alonso esta semana? Pues, a ver, nada que haya hecho él, ¿eh? También somos injustos con el piloto asturiano porque él no tiene la culpa, ¿eh? Nunca. A él le han puesto un coche que no anda y siempre todos los años lo engañan, ¿eh? Sí, sí. Porque él todos los años va cargadísimo ilusión. Este año lo petas. Sí, sí. Y parece que este año es mejor que el anterior. Digo la excusa. Han dicho que el coche no se ha desarrollado porque falta de hormonas. Le buscan los pelitos y no. No. A ver, ya sabes, la huelga de estibadores hace que los motores de Honda no lleguen con todas las piezas. Algo tienen que decir. Y pues la situación es tan dramática, Gonzalo, que McLaren ha pensado que igual era mejor quitar los motores de Honda y andar a pedales directamente. Hasta que han dicho, espera, que igual somos demasiado optimistas, ¿eh? Y hablaron con un contacto que les puede conseguir la solución definitiva. Ese contacto se llama El Torete y tiene el acceso a los motores Mercedes que sobraron de la escudería Manor, que son, parece ser, la solución a McLaren de esa temporada. Y puesto que Mercedes no está muy por la labor de cederles los motores, en McLaren ya están trabajando en una solución, ¿eh? A ver, Gonzalo, si pudieran poner un 124 especial a 150 por la autopista, ¿qué no harán? Ya estoy viendo a los ingenieros de McLaren por el rastro, preguntando, oye, estos motores. Mi primo, que el tractor que se le cayó un monte abajo y quitamos el motor. Pero funcionará, no me estás engañando. Lo típico, traiga, venga a buscarme la próxima semana si no funciona. Sí, sí. Mire el motor como lo tengo hoy. Venga, que me lo quitan de las manos. De hecho, a Fernando nos ha dicho que si quiere probar la fregoneta o los malacatones, que verá cómo anda, que eso es un pepino. Y a todo esto, el Mundial ya, el comienzo es inminente y, en semanas posteriores hablaremos aquí de los resultados. De los grandes éxitos. Hombre, a ver, Fernando Alonso, lejos ya ha llegado, ¿eh? Que el campeonato empieza en Australia. Pero eso será la semana que viene. Bueno, igual para hablar de Fernando Alonso hay que esperar 2 semanas. No, tranquilo, la semana que viene fijo que sabremos algo más. No, digo porque para cuando llegue él a la meta pasará una semana más. Será aquí, en Campeones Morales, en Asbury Park. Charges of unemployment. He was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you get free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bambi to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 2,000 years in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over brown-eyed handsome man. There's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Ya en el bloque final del programa con pues, temas de Chuck Berry, no de Chuck Norris, como ha venido en algún guión, un borrador del guión de hoy. Aquí vamos a hablar de inmortales. Mira que yo apostaba que antes íbamos a hacer el especial de Chuck Norris, pero no, mira. Qué pena, ¿no? Nos ha ido uno de los pioneros, uno de los padres de esto del rock and roll. Porque ya sabes que yo creo que el rock and roll, pues más que obra de alguien, pues ha sido como un parto en conjunto, si existe eso, ¿no? Ahí tenemos varias figuras, entre ellas Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard, Elvis Presley, y entre todos ellos pues montaron esto que conocemos como rock and roll, que después derivaría en la música que escuchamos en la actualidad. Y como decía, pues Chuck Berry es uno de los culpables, por ejemplo, de que estemos nosotros todas las noches de los miércoles aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Si no llegase por artistas como Chuck Berry, pues aquí estaríamos, no sé, hablando de, no sé, de la gaita o de, no sé, de música clásica, como hace Enrique en su Crash Clásica, ¿no? Pero afortunadamente gente como esta nos dio el rock and roll. Vamos a escuchar más música de Chuck Berry y después, bueno, comentaremos algo de su biografía, pero así por alto, porque recuerdo que recientemente en el programa del 26 de octubre del año pasado, que tenéis en nuestro banco de podcast, pues ahí teníamos ya también un pequeño especial sobre Chuck Berry que podéis también consultar si os apetece. ¿Qué tenemos por ahí, Nacho? Pues después del Brown Eyed House of Man que escuchábamos antes, ahora vamos con el Rock and Roll Music, otro de los clásicos con mayúsculas. Bueno, todos son con mayúsculas, pero algunos son verdaderamente historia de la música. Y es como lo que suena aquí a continuación en Asbury Park. Recordar esa cuenta de Twitter, arroba Asbury Park-Crash. Y en Facebook nos podéis encontrar en Asbury Park, en Radio Crash. En Instagram estoy tratando de convencer a Gonzalo para que estés aquí de postureo, haciendo unos selfies todas las semanas. Sufriendo Asbury Park. No, porque tengo un escote feo. Igual, pues puedes salir para hacerte una foto así de perfil. También tengo un perfil. De culo, ¿eh? Como para un, te puedes hacer un pataki todas las semanas. Against my girl, and if they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hell can. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance, if you wanna dance with me, way down south they gave a jubilee. The donkey folks they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook up and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. And if you move to dig a mambo, it's way too early for the congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. Bueno, pues la carrera en el mundo de la música popular para jóvenes del señor Chuck Berry comenzó en el sello Chess. Para jóvenes, parecemos... Sí. Bueno, para jóvenes de los años 50. La canción ligera aquí en Asbury Park. Que ya sabéis que el rock and roll fue quien le dio realmente pues poder, ¿no?, a la juventud de entonces. Entonces no molaba eso de ser joven. La gente quería ser mayor en cuanto antes. Y de repente pues la gente empezó a valorar eso de vivir a tope en la juventud. Y que sepáis que después de Asbury Park llega a mover en la cantina con Arturo. Me está diciendo que no va a poder escuchar, podéis escuchar a Chuck Berry en su programa, pero él sí nos puede decir un poco que antes de llegar a Chess Records se dedicaba a un estilo de música que, bueno, que tiene que ver también con el rock and roll, pero que es un estilo de música anterior de Estados Unidos, ¿no, Arturo? Bueno, Roberto, muy buenas noches. Pues no, Arturo. No, Arturo no es el 3. No es el... Sí, ahora. Sí. Ahora, listen me. Vale. Listen me. Sí, Lisa y Bart Simpson. mi Tarzán Kiuchita. ¿Algo más que añadir, Arturo? ¿Dónde está Tapaponga? Llevábamos un programa que estaba quedando muy... Arturo, ¿puedes responder a la pregunta, por favor? Sí, bueno, Chuck Berry, como tantos otros que fueron pioneros del rock and roll, pues muchos de ellos empezaron en el blues, y Chuck Berry empezaría en el blues, de ahí la famosa frase de el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll. Chuck Berry y Fats Domino tal vez fueron de los primeros pioneros, si lo quieres llamar así, del rock and roll. Y no solo blues, ¿no? También creo que le gustaba mucho el jazz. Era un admirador de Nat King Cole, ¿eh? Ahí lo tenéis. Nat King. Yo tuve la oportunidad de verlo en el 91. Ya era mayor de aquella. Murió con 90 años. Ya era esa fase de los conciertos que estaban media hora como presentando a Chuck Berry. Salía, tocaba, bueno, los temas de Chuck Berry, no sé, el más largo que pueden ser, 3 minutos. Sí, en el programa de hoy sí, en la versión ya más y single, ya estamos hablando de un tema más y single. Ya cuando pegabas una estrofa otra vez para que sonara. Salía, hacía sus 45 minutos, el paripé, el paso de la oca, tal y cual. Pero bueno, Chuck Berry, un clásico de rock and roll, un pionero y una de las pocas personas que se permitió el lujo de pegar una hostia a Keith Richards y Keith Richards reconocer que se la merecía. Ojo al dato, señores. Sí. Si no veis el documental de High High Rock and Roll, ya sabéis de qué hablamos. Eso y el médico que le dijo que hace 10 años que le quedaban 6 meses de vida. Por cierto, ya sabéis que bueno, Chuck Berry tuvo sus problemas, pequeños problemas con la ley. También debió a esa afición que tenía sin medida a las mujeres y acabó en la cárcel, ya sabéis, por ejercer de chulo de una menor que según él no era menor y que no se prostituía en su local. La ¿no? culpa es como torrente, la culpa de los padres. Ya en los años 90 pues también fue acusado de tener una cámara oculta en los baños también de un restaurante que pues ahí, bueno, estas cosillas, ¿no? ¿Qué hace esta gente? Están refalseados para no aburrirse. Pero bueno, ¿y no le mandaría luego las películas a Gary Glitter? Si eran menores, seguramente. Y ya sabéis que bueno, que todas estas historias tienen también pues su lado oscuro, igual que el rock and roll, ¿no? O sea, el producto pues es reflejo de sus padres. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro tema de Chuck Berry? Esta vez tenemos ahí preparado el Back in the USA, que es uno de los últimos éxitos de su época clásica. Did I miss the long freeway? Bien, tocando el piano imaginario a cuatro manos al otro lado del estudio, Gonzalo y Arturo, no toquéis mucho porque podéis desmangar a él. Sí, todo. Resumiendo, todo. Sí, de hecho, esto es un poco la ruleta rusa. Cada vez que alguien coge un micrófono que hasta ese momento no ha sido utilizado. Seguimos en este homenaje a Chuck Berry en Asbury Park. Ya que Arturo va a seguir hablando de lo suyo, lo de siempre. Sí. No, que iba a comentar que después de salir de la cárcel, pues se encontró. ¿Quién, Arturo? No, Chuck Berry. Arturo vuelve ahora cuando acabe el programa. Ah, bueno. Pues encontró que, bueno, que los grupos que estaban en ese momento en boga, pues hacían versiones de temas suyos y que era ya había una leyenda, ¿no?, alrededor suyo. Entre ellos, bueno, ahí lo tenéis a los Beatles, que en su segundo álbum pues se hacían una versión que era del Rollover Beethoven, me acuerdo. Sí. Y bueno, pues durante 20 años más o menos se dedica a girar por ahí sin banda. Iba a los sitios y allí contrataba a última hora una banda con las que a veces ensayaban y otras veces no. Y entre esas bandas estaba, pues, en New Jersey el señor Bruce Springsteen con lo que era el germen de la E Street Band y le tocó, ¿no?, a ser telonero y después tocar con Chuck Berry. Aquí en España me apuntaba por la tarde el tercer miembro de Asbury Park, el señor Arbesú, Nacho Arbesú, que aquí en España giraba con la banda de Coquemaya. Un dato que no conocía. Pero parece ser que fue así por lo menos una de las veces que vino a nuestro país. Y fue pasando el tiempo y en los años 90, pues digamos que volvió a lanzarse la figura de Chuck Berry gracias a una película del señor Quentin Tarantino, que se llama Pulp Fiction, y que en la película pues encontrábamos una escena que vamos a escuchar en este momento. Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Jackrabbit Slims presenta su famoso concurso de twist. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama? Señora Mia Wallace. ¿Y cómo se llama su amigo? Vincent Vega. Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. La vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, Nacho, y el lunes tenía la suerte de participar una vez más en el programa de Cinefagia, el programa de cine que hay en la actualidad en Radio Crash, los lunes a las 7 de la tarde, y ahí pues recordábamos ese homenaje que le rendían en la película Regreso al Futuro, ¿no? Y con Michael J. Fox haciendo el famoso riff de guitarra, y ahí teníamos a un supuesto primo de Chuck Berry, actuando, que después lo llamaba por teléfono, entonces escuchábamos el tema. Así que también forma parte de la historia del cine, no solo de la historia de la música, bueno, forma parte de la cultura popular, digamos, ¿no? El señor ya Chuck Berry, igual que Elvis y otros grandes artistas de la época. Pues, ¿qué se va a hacer? Se nos ha ido, nos queda su música, como se suele decir. Y aquí nos vamos a ir despidiendo ya porque se nos echa el tiempo encima. Llega Arturo con su movida en la cantina. Y ya sabéis que en los controles al micrófono ha estado con todos vosotros, como siempre, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo... Perdón, la bata de lentejuelas. No, jubileo. Que te caracteriza este año. Y adelantaros que en breve habrá un trabajo con temas inéditos del señor Chuck Berry, que ya anunciaba su hijo en octubre del año pasado. Está a punto de salir y ya tenemos un tema que es con el que vamos a cerrar el programa de hoy. Sí, recordad que nos podéis encontrar en Asbury Park en bajo Crash, eso en Twitter, y en Asbury Park en Radio Crash si nos buscáis en Facebook. Y en los bares, nos buscáis, yo creo que en los bares también nos encontráis. Sí, a Gonzalo sobre todo. En los centros de caridad. En los centros de caridad a mí me encontraréis ahí. Bueno, darle algo cuando lo veáis. Parece inofensivo y realmente lo es. Menos cuando se pone a recitar poesía, que empieza con caramola a la izquierda, caramola a la derecha, y no hay quien haga carrera de él. Bueno, hasta aquí llegó Asbury Park por esta semana. Sí, Nacho, nos despedimos, como decíamos, con un tema inédito de Chuck Berry. En breve tendremos un disco. Big Boys es lo de siempre, pero suena igual de fresco. Pues ahí nos vamos con Chuck Berry, que nos dejó, queda su música, y quedan discos y grabaciones seguramente por salir. Va a salir ahora de todo. Menos mal. Lo que pasa es que aquí sí, yo creo que va a haber más que castañazo, ya directamente puñaladas con el tema de los derechos y demás de las canciones de Chuck Berry. Bueno, yo no sé cómo lo tendría. Espero que no pase como James Brown, que estuvo el pobre sin enterrar porque no se ponían de acuerdo de quién era el cadáver. A lo mejor lo juntan con el de Josh Michael, hacen todo. ¿O sabe ya si Josh Michael lo han enterrado? No lo sé. Bueno, me informaremos en próxima. Arturo mueve la cabeza así como el perrito este que se pone en los coches. Estaba allí. Arturo siempre presente en los grandes acontecimientos de la historia. Nos vamos, os dejamos con Chuck Berry. Semana que viene más. Adiós. Adiós. Till the school dance when I first met you. to myself, jabu-jimbo-lee-boo. The girls want to stay and the boys want to play, so let's rock and roll till the break of day.